Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Han pasado ya 15 días. De eso mejor no hablar. Estamos aquí, que es lo importante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este Cuotidianos Podcast número 119. Te he pillado. Me querías pillar, pero estoy preparada. Han pasado ya 15 días, ¿no? Sí, bueno, de sobras. Wow. O más. Teníamos mono, hay que reconocer que hemos empezado con fuerza y teníamos ganas de estar aquí. Hay que reconocer que vuestra respuesta ha sido muy motivadora. Mucho, nos ha sorprendido muchísimo. Había ganas de cuotidianos, podemos decir. Y nos encanta, nos hemos quedado alucinados por el montón de feedback en Twitter y por el montón de escuchas que ha tenido nuestro episodio de retorno. De retorno, el 118, muy bien. Pues sí, encantado, sorprendido, disfrutando de teneros por ahí, de recibir vuestro feedback, que ha llegado en forma de toneladas de tweets que nos han colmado de amor por completo. Y bueno, pues nada, dispuestos a darlo todo, a seguir con este método que parece ser que os gusta o no, no lo sabemos todavía, manifestaros un poco más. Necesitamos otros centenares de replis que nos lo demuestren. Pero bueno, la verdad es que la semanita pues había estado cargada de... ¿Pero qué ha pasado esta semana? Poquito de no ha pasado nada. Bueno, en las redes sociales se ha movido más o menos las mismas, los mismos comentarios, bueno, nada hay que, más. Hay que obviar una serie de temas, es decir, hay que correr una pantalla de invisibilidad sobre algunos temillas, como por ejemplo, pues no sé, ha salido el iPhone. Sí. El iPhone que se dobla, el que iPhone se mete que se en el microondas. Es que toda la no semana, sé. Sí. Toda la semana hemos estado viendo nada más que test de eso. Obviando esos temas, no, nos quedamos. ¿Qué nos ha quedado? ¿Qué pasa? ¿Qué semana no dimite un ministro en un país democrático? Aquí no. Aquí eso vamos, no es noticia ni nada. Tendría que dimitir más de uno y no lo ha hecho hasta ¿qué ahora. Semana, por eso? ¿Qué semana no hay una consulta? Hombre. Soberanista. Eso bueno, eso... Esto, los catalanes llegan tarde, esto ha sido ya... Los de la novedad han sido en Escocia, que eran los primeros. Ahora exacto. Ya todo es... Exacto. Ahí. No, que no va a quedar, no sé. Exacto. ¿Y qué semana una política no está juzgada por haberse escapado? ¿Qué semana hay un político...? Hombre. O sea, que incluso haya ocupado cargo de cierta relevancia en que el gobierno. Que comparece ante una jueza para explicarle por qué huye de la policía. Es que estamos en España. No, nada. Bueno, vamos a empezar con todas estas cosas que nos habéis compartido. Uh-huh. No en cosas que nos habéis hecho llegar directamente como noticias, como decíais antes, sino en esas cosas que verdaderamente habéis dicho, esto lo he visto yo y esto tiene mi Twitter que saberlo, voy a compartírselo a todo el mundo. Exacto, y que pues, la gente pues ha hablado entre ellos, ha retuiteado, se ha favoriteado, se ha comentado, pues esas cosillas. Bueno, pues en el top prácticamente al principio de la semana estaba nuestro retorno, así que muchas gracias. Por compartir con todo vuestro timeline que hemos vuelto y que estabais locos de contentos por ello. Y además de eso tenemos muchas cosas. Dime, por ejemplo, ¿qué tenemos por ahí? Pues, por ejemplo, veíamos esta semana, bueno, veíamos como Artur Mas, pues comparecía, bueno, salía firmando este decreto de la consulta soberanista para el 9 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, también después salía la entrevista que le hicieron en TV3, en la que por lo visto hurgaron ahí un poquito en la llaga, pues preguntándole sobre si él estaba limpio de corrupción y todas estas cosas. Preguntillas un poco personales. Sí, ya sabes. Y, hombre, más que nada por decirle, hombre, tu padre no era testaferro de Jordi Pujol y tal, y él pues negaba toda esa relación que había. Entonces, estuvo la entrevista y bien, me habría gustado verla. Yo debo decir que no la he visto. Desconozco por completo el tema. Es decir, yo creo que ya... O sea, este tema me ha saturado tanto el timeline. Sí, la verdad que es que sí. Pues, ya lo último ha sido, bueno, el reloj ese que al parecer han puesto en la plaza de San Jaume con la cuenta atrás. O sea, eso ya es tope americano. O sea. Yo creo que tanto si estás interesado en el tema como si no, esta es la semana de pasar por esa aplicación de Twitter favorita que utilizas y empezar a silenciar de forma selectiva aquello que no te interesa. pues no sé, depende, viene por defecto en Tweetbot, que es la que utilizamos nosotros, viene la opción de silenciar, por ejemplo, durante un mes un cierto tema, una cierta palabra, un cierto hashtag. Entonces, pues eso ya te va a hacer tu timeline que aparezca pues solamente pues, que, con gente que piensa igual que tú, y así pues no tienes motivo de discusión. O, por ejemplo, puedes ignorar por completo esos usuarios o esos temas que no te sí, de todos no te modos, apetece escuchar. No deja de ser noticia porque después compareció Sáenz de Santa María, encargada por Rajoy, que estaba de viaje en China. Bueno. Entonces, pues ha sido nombrada Sáenz de Santa María pues responsable de la bandera y símbolos nacionales. Bueno, esto solo está... Esto. O sea, por debajo de ella ahora mismo, en españolidad, solo está ahora mismo la cabra de la Legión. O sea, esto sí. es como un galardón que yo te dan así. Yo estaba ahí indagando porque es que me parece un cargo tan curioso y bueno, y por lo visto es que ella se va a encargar de si algún ayuntamiento catalán retira la bandera española, que es la que tiene que estar en los ayuntamientos por encima de todo, pues ella tiene que actuar. ¿Cómo va a actuar si esa mujer... ¿Está en Madrid? ¿Dónde va ahí? Yo me preguntaría en todo caso por qué esto no se ha hecho antes. Si había que hacerse, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué se empieza ahora precisamente a hacerlo? Los extremos nunca son buenos. Bueno, unos se van a empeñar en hacer la consulta, cosa que pues, en principio a nosotros nos parece muy bien o no nos parece mal. Es decir, no estamos ni a favor ni en contra. Nos parece muy bien que la gente se le pregunte y que la gente conteste. Y después van a estar enfrente los del PP. Exacto. Y Sáenz de Santa María como defiende, es que ella está como defensora de todo este proceso soberanista, porque es la que ha dado. Bueno, el tema va a ser muy simple. Esto va a ser tan sencillo como sentarse con el bol de palomitas, de la misma forma que hemos hecho con el caso de los ERE en Andalucía, con el caso de Urdangarín. O sea, con el caso sí. NOS, con todas estas cosas, y simplemente bueno, pues ir viendo cómo se van sucediendo todas las cosas. Imagino mañana... que todos los contendientes van a agotar todas las posibilidades legales. Exactamente. Y después de que se agote esa legalidad, pues se buscará nuevas vías, seguramente. Sí. Mañana, por lo pronto, se reúne el Consejo de Estado para ver qué hacen, porque esto... Bueno, ahora será el momento de reunirse, de pensar y de ver de quién actuar. Tiene más larga la legislación. Exacto. Ahí está. Muy bien, bueno, pues después de esos dos nombramientos, ¿qué más ha pasado esta semana? No sé. Bueno, la gente también con Telegram. Eso era, bueno, y Telegram, y que la pasaba a Telegram, y bueno, y que vaya mierda. Telegram hablando mal. Yo muero por Telegram. Mi madre me llamó para preguntarme, Manolo, ¿qué pasa con Telegram? ¿Qué pasa? Telegram. ¿Esto se va a quedar así caído para siempre? Tú no has dicho que Telegram era el camino que dejara WhatsApp. Ahora resulta que esta gente... O sea, mi madre sabe ahora mismo que es un D2. Hombre. Eso lo sabe ahora mismo. Se lo tuviste que explicar para que lo entendiera. Claro, digo, mamá, esto tiene la culpa los chinos o los rusos. O sea, depende del día. Le digo a unos a otros y así ya ella va cogiendo la onda. Que ha tenido un ataque de D2, ¿no? Sí, sí. De dedos, vamos. Sí, de denegación de servicio. Bueno, ya está. Estas cosas son las que afloran así de forma totalmente... pero igual que puede aflorar, por ejemplo, tú imagínate que estás escribiendo para buscar información sobre el viaje de Rajoy en China y te aparece Rajoy, tú metes Rajoy en Google y sabes que Google te da siempre un montón de sugerencias. Sí, sí. Pues, muy buenas todas ellas. Pues te puede poner, te puede poner Rajoy hot, Rajoy... O sea, ese tipo mariquita. Y te pone Rajoy mariquita. Pero ¿qué pasa si te pone Rajoy mariquita y eres un community manager de una cuenta con cierto impacto y le das a track intro, Rajoy mariquita y tu comentario? Como de la agencia EFE, ¿no? Por ejemplo. Pues nada, pues conviertes creas un hashtag que conviertes rápidamente en trending topic. Y hasta que te das cuenta y lo borras, ya se ha extendido como la pelota. Pero internet es muy rápido. La captura de pantalla ha hecho mucho daño. Hay cosas tan sencillas como un iPhone, que es pulsar dos botoncitos y ya está. En los ordenadores, pues con alguna aplicación o alguna combinación de teclas mágicas se consigue hacer también en un segundo. Sí, ya no hay que esperar a casa para eso, no. Y eso se nota, esa rapidez está ahí patente. Bueno, y aparte, cuando es otro tipo de cosas, siempre está la caché de Google que lo recuerda todo, es esa bastarda que y de que hecho es que memoria. Fue trending topic lo de Rajoy mariquita, vamos, es que sí, bueno, sí. Impresionante. Bueno, pues, ¿qué más contarte? Pues no sé. Que si no teníamos bastante con los cigarrillos electrónicos, he visto que la gente no paraba de compartir algo de un porro electrónico. ¿Un porro electrónico? ¿Qué me cuentas? Me he quedado muerta. Lo que no me ha sorprendido era averiguar que había sido una compañía holandesa la que lo había... Ajá. Hombre, evidentemente... Hombre, no va a ser una compañía de Ubrique que se dedique a comercializar. No, no, por supuesto. Y están ya fabricando 10.000 unidades al día. O sea, vale. Si a la gente se ha enganchado al cigarro electrónico, no te quiero yo contar al porro electrónico. Bueno, lo que sí he indagado es por saber si este porro pues era marihuana, que era, y por lo visto hay una versión que es inofensiva con sabores frutales, así al estilo de cachimba, uh-huh. Que no tiene ni THC, ni tabaco, ni nicotina. Y después hay otras dos versiones que sí ya tienen marihuana líquida. Muy bien. Entonces pues, me ha parecido muy bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, pues no hay ninguna semana en la que no haya una noticia en un juzgado, no hay semana en la que algún político no haga sus declaraciones. No hay semana en la que un político dimita. Ojalá lo hicieran más, por Dios. Tengo yo aquí una lista este negra. Este país se dimite poco. Bueno, pues esta semana le ha tocado a Gallardón, que, uh-huh. bueno, pues ha visto que le han... hecho un... que lo han dejado solo ahí. Sí. Y el hombre ha dicho, bueno, pues yo ya... Si no me vais a apoyar una ley, ¿me vas a seguir apoyando políticamente en algo más que haga? No. Pues ahí os quedáis, que yo ya he triunfado. Mucho hemos hablado en Cotidianos de la ley del aborto y durante mucho tiempo por fin se ha retirado. Lo único creo que han dejado es lo de que las menores pues tengan el consentimiento de alguno de los padres, que me parece bien. Uh-huh. Y por lo demás, pues retirada queda. Gallardón fuera de... Bueno, fuera... algún lugarcillo le habrán dejado para que cobre su sueldecito ya, bueno, para los restos. Algún despachito le habrán apañado o le irán a apañar. Sí. Pero bueno, el caso es que se retira de la política activa, se retira de su partido. Supongo que estará un poco bastante quemado por la situación como se ha desenvuelto. Porque la han dejado un poquito y ahí. Bueno, ahora llega el momento de no solamente ver cómo él se despedía, un poco emocionado, llega el momento de ver cómo sus compañeros lo apoyan, pero no lo apoyan tanto, porque si lo apoyaran no se lo habrían apoyado hasta el final. Exacto. Y él no se habría ido. Exacto. Y toca el momento de ver cómo gente que aparece por ahí de otros partidos políticos, bueno, pues se pone medalla. Y lo critican. Se pone medalla. Bueno, lo ahora, podría haber hecho mejor. Se ha ido porque nosotros hemos hecho una campaña, ¿no? Se ha ido porque sus compañeros de partido no lo han apoyado. No lo han apoyado, exactamente. Y bueno, y su presidente tampoco, bueno, efectivamente. En fin, esto es lo que hay. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos, siguiendo con el tema político, tu diva, tu inspiración. La ESPE, ¿no? El espejo en el que tú te miras todas las mañanas cuando te Hombre, levantas. Es mi ídola. Totalmente. Pero no vamos a comentar nada. No, ¿por qué? Simplemente pues que Esperanza comparecía ante la jueza para contarle la versión de los famosos y ya, bueno, y que han cruzado fronteras ya esos hechos de la fuga que bueno, tuvo con la políticos policía. Políticos que se dan a la fuga tampoco es una ha novedad. Comparecido con las orejitas un poquito agachas, eso pero sí. Pero el tema es que nosotros no te lo queremos contar. No. Nosotros lo que te queremos decir es que escuches esta semana el trending podcast de Charlie Encina. Con Espe ante el juez. Sí. Que, además, bueno, a lo mejor puede ser que sea la última vez que puedes escuchar a Charlie, porque a lo mejor lo meten en la cárcel. Eso es la forma en la que se despide siempre. Si en 15 días no lo meten en la cárcel, pues lo podemos escuchar otra vez. Pero esta semana merece mucho la pena que lo escuches. Sí, sí, totalmente. Sí, que te lo va a explicar muy bien. Y como ya nos hemos quedado sin noticias de política, pues vamos a hablar ya de las que entran dentro de la... Lo del cigarro electrónico de marihuana era política también. Bueno, muy bien. No, esa se ha colado ahí. Me encanta el orden que haces. Pues la pongo en el orden en el que aparecen más veces. Los culpables, o sea, de esto sois vosotros. Exactamente. Al final. Junto a esas aparece el del porro, que ha sido la más extendida. Bueno, alguna semana tendríamos que hacerlo. O sea, hoy la hemos reordenado un poco, pero otro día tendríamos que hacerlo en el orden justo en el que es que en yo el que es que hoy lo he hecho en el orden justo en el que se comparten para que yo veas no. Que tiene la misma importancia el porro electrónico que la dimisión de Gallardón, ¿eh? Bueno, pues solo detrás de la dimisión de Gallardón está la metida de pata de Marilo Montero. Sí, esa también ha sido tela marinera una vez más. Una vez más Marilo está ahí al filo de no la van a echar, pero que si tuvieran otra cadena, no sé. Hombre, yo. Lo más divertido siempre de estas cosas, pues viene por Twitter. A mí esto me divierte mucho. Cuando, por ejemplo, pues no sé, pues imagínate que hubiera visto al final, pues PD, esto de postdata. Sí, pero bueno, vamos, eso, los hechos son que, bueno, Marilo comentaba en su programa una carta que enviaban... Bueno, una carta que al final, no vamos a decir el tema porque es un tema pero, muy triste, pero... firma, abajo ponía, pues... Las siglas... UEPD. Q-D-E-P, ¿no? No, ¿qué? Hola, Mariló. Q-E, exacto, P-D. Muy bien. Uh-huh. Q-E-P-D, que significa que en paz descanse. Y ella pensaba algo que era todos el deberíamos saber, o que todos deberíais saber, o que tú, que vas a leer eso en televisión, en directo, en una televisión delante de muchos millones de personas, pues deberías saber. Sí, porque eso estará guionizado, digo yo, que la mujer pues, se tendría que haber preparado su programa, pero, o sea, pero no. Entonces gente en Twitter se preguntaba si para Mariló Montero AC/DC eran un grupo de rock histórico. No sé, en fin. Sí. Firma lo típico que pone antes de cuando firmas al final de una carta, sí, ¿no? Sí. Que pone firmado, pues firmado, sería, Fernando. Fernando. Bueno. En fin, son este tipo de cosas que si tienes pues 10 minutos libres, 10 minutos de tiempo que perder, 10 minutos de tiempo los que te puedes poner a buscar en Twitter, porque muchas veces nos limitamos solamente a leer nuestro timeline y perdemos un poco esa parte de voy a investigar. Aquí me aparece aquí un hashtag, voy a meterme, voy a buscar, voy a ver qué trending topics hay y muchas veces son muy divertidos. Pues así hemos encontrado la de la mujer de los tres pechos. Efectivamente, no la hacían llegar, hay que decir que... Eso ya era en plan, vamos a ver si esto se va a poner de moda, en plan de miedo me da, y bueno, de empezar a hablar de la mujer de tres pechos como algo así, vamos a ver, las moditas estas que están saliendo, ver que era un fake. Pero resulta que no, que era un fraude y bueno, pues... Era postizo, vamos, era broma. Hemos podido leer un post ahí que habéis compartido en Magonia, donde destripan todo el tema y se ven pues que claramente es un fraude. Y o sea, menos evidentemente mal. Era un fraude ya menos del principio, mal. Pero esta gente lo demuestra. Menos mal. Sé que se ha caído, bueno, un sueño erótico, un mito erótico de muchos hombres, pero es así. Esto, por suerte, no existe ni existirá. Y bueno, pues yo creo que vamos acercándonos a la parte final. Sí. Vamos a ir contando esta noticia que nos hacían llegar. No, esto es una cosa muy seria. Venga. Es una cosa muy seria porque vosotros que sois padres sabéis que llega ese momento en el que vuestro hijo se avergüenza de vosotros. Sí, es triste. Pero... Es triste. Sabéis que vuestros hijos ya semiadolescentes empiezan a no querer salir con vosotros. No, papá, no me acompañes, no me acompañes, que me da vergüenza. Puerta, no me acompañes tal que me da vergüenza. Pues aprende este de este es el padre. Caso, el caso de este chico que, bueno, pues le da vergüenza que su padre, que tenía una pierna amputada, pues saliera a despedirlo a la puerta de casa cuando pasaba el autobús a recogerlo para llevarlo al cole. Bueno, tenía una prótesis el hombre, pero le daba vergüenza que... El chaval le daba vergüenza que saliera al padre. Entonces el padre dijo... ¿Sí? Que te da vergüenza, te vas a cagar. Y a partir de ahí pues podemos ver una cantidad de fotografías impresionante en la que se puede ver a este señor vestido de princesa Leia, pero princesa Leia con un traje de estos... Bueno, hay que decir que este hombre tiene el cuerpo de licra, o sea, tiene un cuerpo que se pega mucho a la ropa y va vestido de princesa Leia con su pistola, su trajecito blanco, su pero bonitos. Bueno, el resumen de esto es que el padre salió a partir de ese día todos los días a despedir a su hijo al autobús enfrente de su casa y disfrazado un de señor manera de, distinta. No sé, de 1,80 y 90 kilos que... De manera distinta todos está, los días, pasando por todos los disfraces imaginables. De princesa Leia, va de la sirenita, totalmente, está muy logrado. Va disfrazado de gallina, va disfrazado de Wonder Woman, este está muy bien. Del conejito este de Alicia en el País de la Maravilla, no sé si es que hay más. Vamos a poner el enlace en nuestro blog, que ¿vas hace a mucho poner tiempo. El enlace? Pues lo voy a poner yo, pero merece la pena verlo porque es no tiene desperdicio. Bueno, vais a reír cuente, mucho, aunque, eso es visual. Aunque eso, se cuenten las cosas, esto hay que eso verlo. Es visual, hay que verlo porque esto, vamos a ver, esto es vergonzante a más no poder. Y bueno, ya cerramos sobre el tema de la semana que ha sido los iPhone 6 y los iPhone 6 Plus. Queremos decir que el tema que más se ha repetido, bueno, ha sido que vendemos nosotros un iPhone, también, básicamente. Bueno, dos vendemos. Uno. De momento uno. Bueno, de momento en fin, uno, sí. Este es el caso. El mercado está revuelto. Teléfonos con superpoderes en microondas. Y nuestros nuevos hijos que tenemos aquí. Ah, bueno, sí, esta semana hemos estado de viaje, hemos tenido la oportunidad de compartir viaje y experiencia con un par de amigos. Y de conocer a oyentes de podcast en Apple Stores, o sea, trabajadores. Eso nos ha dejado totalmente descolocados. Sí, no vamos a decir el nombre porque él sabe quién es, además nos escucha y nos ha encantado conocer y hacernos una foto con él. Efectivamente. Y además tiene un nombre muy curioso. Pero vamos a decir pero nada. No lo vamos a decir esto todo en el anonimato porque el muchacho estaba trabajando, entonces... Pero o sea, yo creo que ahora que has dicho esto, nadie va a ir corriendo a buscar esas fotos que se han puesto por él. No, nadie va a buscarlas. En fin. Y que bueno, que el mundo 2.0 pues es un muy pañuelo. Grande. No es muy grande, es un pañuelo, es muy pequeñito. Sí, parece pequeño hasta que te das cuenta de que no lo es tanto. Tuvimos la oportunidad de saludar a Marco, que el año pasado lo conocimos en Sevilla después de que él pasara por Marbella y nos consiguiera un iPhone. También nos escucha, un saludito. Y bueno, y ya está, una buena experiencia. un mes final de septiembre bastante revuelto, sí, muy cansados, pero muy mucho, contentos. Mucho, mucho. Y ya está. Con y ganas ya de está. Ver qué nos depara este mes de octubre, uh-huh. Que por el momento está todo uh-huh. al oscuro. Está ahí todo. ¿Quién tiene turno? ¿Quién quiere turno? Bueno, yo he firmado el contrato nuevo, que ya es demasiado. Bueno, ya bien, eso ya es notición. Bien. Entonces, por eso hemos terminado el mes de septiembre muy bien. Tener turno está... Y tener trabajo más, porque si no me parece que aquí no entraban dos niños más en casa. También. No, pero el caso es que, bueno, pues desconocemos nuestro futuro más inmediato, es decir, no sabemos qué disponibilidad de días tendremos para viajar, salir. Lo no que sí lo queremos sabemos. Deciros es que hay a final de mes un encuentro podcastero, hay una J-Pod, mm-hmm. que a las que no debéis de faltar. No. Muy importante, como todos los años, que este año pues se celebran en Barcelona. Uh-huh. Y bueno, y hay que intentar ir, de hecho... Hay que hacer lo posible. Mm. Oye, que yo no quería terminar sin decir, porque yo sé que muchas mujeres escuchan Cuotidianos, y nuestro soltero de oro se ha casado. ¿Quién se ha casado? George Clooney. ¿Se ha casado? Ya está, ya. Esa ya ha sido la noticia que a mí me ha partido. ¿Hay apuestas? Hay una porra de los meses de cuántos meses va a estar casado. Bueno, ya van por ahí por 19, 20 meses, supongo que... Mucho me parece a mí. Pero que ya era hora que se casará, que era el soltero de oro el hombre. Que si no iba a decir la gente que era gay. Vamos a tener que empezar a grabar con musiquilla de fondo para ver que así todas esas psicofonías, esos muebles que se arrastran, esas ambulancias que pasan. Sí, está... eso es. Muy bien. Y bueno, pues una semanita más por ahora hemos estado aquí. Vamos a ver si sigue la racha, ¿no? Esperemos que a ver si son 15 días largos o son 15 días cortos, no lo sabemos. Si sigue habiendo tantas noticias, hay que hacerlo semanal, porque si no, nada. Pero hay que decir también que esta semana ha sido totalmente accidental. Sí. Sí. Nos hemos encontrado con el rato y hombre, es que, hemos es aprovechado. Que ha sido tan bonita esta recibida, esta bienvenida que hemos tenido tan calurosa que había que devolverlo. Muy bien, pues nada, gracias a todos por estas muestras de amor y cariño uh-huh. que nos habéis hecho llegar, tanto por mail, nuestro club de fans, como las toneladas de tweets que han llegado. Sí, que nos dejan totalmente sobrecogidos porque, bueno, pues los vamos respondiendo, algunos se pueden responder, otros no, los respondemos por duplicado, con retraso, que es como nos gusta hacerlo. Pero mandamos mucho amor virtual que se llega de todas maneras, o sea, por la casa, wifi de vuestra casa. Llegas a casa, tienes 5 minutos, miras las respuestas de Twitter, 60, bien, luego me pongo. Las miras más tarde, 100. Esto va a requerir de un rato grande. Ver que somos tendencia también de noticia compartida también es importante. Al menos es lo que nosotros seguimos. Sí, sí, sí. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. ¿Te veré la semana que viene por aquí o te veré en 15 días? Pues espero no haberme fugado. No me ha dicho nada de la música, eso te... No me ves que estoy aquí, que me voy a desnucar. Estás dándolo todo. ¿Eh? Me voy a desnucar, parece que estoy en el privilege. Poco ha bailado tú en el privilege, ¿eh? Vamos, nunca. En mis sueños. Detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.